Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 15 de abril. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía ayer la celebración de una sesión extraordinaria en la que se realizaba un reconocimiento institucional a las personas que desempeñaron sus funciones políticas en el sistema democrático de la Segunda República en la corporación local y que fueron represaliadas tras el golpe militar de 1936. Este reconocimiento institucional se ha realizado en base a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y en la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, con la intención de reconocer a aquellos que sufrían represión y violencia como consecuencia de sus ideas políticas, promoviendo de esta forma su reparación moral y recuperando la memoria personal y familiar de estos ubriqueños. El documento presentado a pleno ha sido consensuado por todos los grupos municipales, contando para su redacción con la colaboración del historiador ubriqueño Fernando Siler Silvera. Y solo creo que es un día para felicitarnos todos los grupos municipales, al haber llegado a este acuerdo de una moción, de una propuesta de acuerdo que ahora pasará a dar lectura el secretario del Ayuntamiento. Como quedamos en la Junta de Portavoces, no va a haber intervenciones por parte del grupo, porque entendemos que ya la propia propuesta recoge ese sentir conjunto de todos los grupos municipales, y queríamos escenificarlo en un día señalado como el 14 de abril, como día de proclamación de la Segunda República, para que también tuviera esa fecha señalada que compartíamos todos los grupos municipales. Sin más, vamos al punto único de esta sesión plenaria: propuesta de reconocimiento de los ediles del Ayuntamiento de Ubrique represaliados tras el golpe militar de julio de 1936. Pasa a leer la propuesta de acuerdo el secretario general del Ayuntamiento. Gracias, buenas tardes a todos. La propuesta de acuerdo del Ayuntamiento de Ubrique dice así: tras la voluntad institucional por parte del Ayuntamiento de Ubrique de elevar reconocimiento a las personas que, tras desempeñar su función política en el sistema democrático de la Segunda República en la corporación local, fueron represaliadas tras el golpe militar de 1936, se expone. Esta propuesta de reconocimiento se basa en el artículo 1 de la Ley de Memoria Histórica, la Ley 57/2007 de 26 de diciembre, cuyo apartado primero dice así: la presente ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar. Asimismo, el artículo 2, en su apartado primero, dice: como expresión del derecho de todos los ciudadanos a la reparación moral y a la recuperación de su memoria personal y familiar, se reconoce y declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura. De igual modo, el artículo 4, en su apartado primero, dice: se reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores. Esta propuesta también se basa en el artículo 16 del proyecto de Ley de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, que dice: el Plan Andaluz de Memoria Democrática incorporará acciones específicas dirigidas al reconocimiento y reparación de las víctimas, así como a las instituciones andaluzas, fuerzas del orden público y organizaciones sociales que se opusieron al golpe militar y lucharon en defensa de la legalidad democrática republicana durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por ello, el historiador local y doctor en historia, don Fernando Siler Silvera, ha recabado los datos que sustentan la siguiente justificación histórica. La propuesta consiste en que el Ayuntamiento de Ubrique formule un reconocimiento institucional de los representantes políticos que ejercieron su función en la corporación ubriqueña en el marco del sistema democrático de la Segunda República y sufrieron la represión subsiguiente al golpe militar de 1936. En las siguientes tablas se especifican los nombres de los ediles del Ayuntamiento de Ubrique que sufrieron distintas formas de represión. Unos fueron fusilados, sin formación de causa, salvo Marceliano Ceballos, que fue sometido a consejo de guerra. Otros condenados a penas de cárcel tras ser sometidos a consejo de guerra. Otros procesados. Otros obligados a marchar al exilio. El denominador común es que todos fueron destituidos por la fuerza de sus cargos de representación democrática. La secuencia histórica de los acontecimientos, de manera resumida, fue la siguiente. Tras el triunfo de la candidatura del Frente Popular en las elecciones generales celebradas el 16 de febrero de 1936, el nuevo gobierno de la nación decidió la reposición de los miembros de las corporaciones municipales que habían sido elegidos democráticamente el 12 de abril de 1931 y que habían sido destituidos de sus puestos por los gobiernos del llamado Bienio Negro en 1934 y 1935. En el caso de Ubrique, fueron restituidos los que habían sido elegidos en la candidatura triunfante en 1931, la Republicano Socialista, y la corporación fue completada con miembros de las organizaciones del Frente Popular, triunfante en los comicios generales de febrero de 1936 por decisión y designación gubernativa. La gestora del Frente Popular desempeñó su función como gobierno local de Ubrique desde el 21 de febrero de 1936 hasta el 20 de julio de 1936. Desempeñaron la alcaldía en este periodo cuatro representantes políticos sucesivamente. Tras un paréntesis de un día en que la alcaldía fue desempeñada por el independiente José Aragón Luque, del 20 al 21 de julio de 1936, los alcaldes sucesivos fueron Francisco Vallejo Canto, 21 de febrero de 1936 a 23 de abril del mismo año. José Arenas Rubiales, 4 de mayo de 1936 a 10 de julio de 1936. Y Manuel Arenas Guerrero, desde el 10 de julio de 1936 al 20 de julio del mismo año. Por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha acordado realizar una declaración oficial de reconocimiento a los ediles represaliados tras el golpe militar de 1936. También llevar a cabo un acto institucional de reconocimiento a sus familiares y colocar una placa en un lugar destacado de las dependencias municipales donde se recojan los nombres de esos represaliados y un texto de reconocimiento. Además, se ha acordado conmemorar anualmente el presente reconocimiento y organizar la celebración de una conferencia a cargo de Antonio Morales Benítez, doctor en historia y descendiente del último alcalde republicano de Ubrique, Manuel Arenas Guerrero. En las siguientes tablas aparecen los nombres, cargos, organizaciones de pertenencia y el tipo de represalia sufrido por cada uno de los cargos municipales del Frente Popular. Ayuntamiento del Frente Popular, 21 de febrero de 1936. Francisco Vallejo Canto, alcalde, Unión Republicana, fusilado. Marcos León López, primer teniente de alcalde, Partido Socialista Obrero Español, fusilado. Cayetano Pizano López, segundo teniente de alcalde, Unión Republicana, procesado y encarcelado. Guillermo Dorado Puerto, tercer teniente de alcalde, Izquierda Republicana, encarcelado, procesado y absuelto. José Marín Gómez, síndico, Partido Socialista Obrero Español, fusilado. Segundo Orellana Regordán, síndico sustituto, Izquierda Republicana, exiliado. José Bazán Virués, gestor, Izquierda Republicana, fusilado. Manuel Arenas Guerrero, gestor y alcalde, Izquierda Republicana, fusilado. Bartolomé Pan Domínguez, gestor, Izquierda Republicana, exiliado. Pedro Rubiales García, gestor, Unión Republicana, procesado y absuelto. José Esquivel Suárez, gestor, Unión Republicana. Melchor Agüera Domínguez, gestor, Unión Republicana, fusilado. Andrés García Fernández, gestor, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero Español, fusilado. José Bazán Gutiérrez, gestor, Partido Socialista Obrero Español, procesado y encarcelado. Y José Arenas Rubiales, alcalde, republicano, procesado y absuelto. Tras el inicio del golpe de Estado, el 18 de julio de 1936, Ubrique se mantuvo fiel al régimen constitucional de la Segunda República, hasta que fue tomado por las tropas sublevadas el 27 de julio de 1936. En estos días, tras hacerse oficialmente con el mando de la localidad el comandante de la Guardia Civil, Marceliano Ceballos, y permanecer este fiel al régimen republicano, el ayuntamiento se constituyó en comité de defensa, que fue presidido por Andrés García Fernández desde el 23 al 26 de julio de 1936 y Marcos León López del 26 al 27 de julio de 1936. Su composición aparece en las siguientes tablas. Así pues, los miembros del comité de defensa actuaron en la práctica como la institución análoga al gobierno municipal en las circunstancias excepcionales de hacer frente a un golpe de Estado. Los miembros del Comité de Defensa de Ubrique fueron los siguientes, con indicación de la organización de pertenencia y las represalias sufridas por cada uno de ellos. Comité de Defensa del 23 de julio de 1936. Marcos León López, presidente interino, Partido Socialista Obrero Español, fusilado. Andrés García Fernández, presidente, Partido Socialista Obrero Español, fusilado. José Marín Gómez, vicepresidente, Partido Socialista Obrero Español, fusilado. Marceliano Ceballos González, vocal, jefe de la Guardia Civil, fusilado. Manuel Casillas Aguilera, vocal, sargento de la Guardia Civil, procesado y encarcelado. Francisco Martín Repollet, vocal, Guardia Civil, procesado y encarcelado. Antonio Núñez Pérez, vocal, Centro de Agricultores CNT, procesado, absuelto. Y Pedro Jiménez Sánchez, vocal, Sociedad de Zapatero, CNT, fusilado. El Comité de Defensa del 26 de julio de 1936 estaba compuesto por Marcos León López, presidente, Partido Socialista Obrero Español, fusilado. Francisco Salas Flores, vocal, Sociedad del Trabajo, procesado y absuelto. Antonio Núñez Pérez, vocal, Centro de Agricultores CNT, procesado y absuelto. Antonio Parada Jiménez, vocal, Sociedad Curtidores, procesado y encarcelado. Ernesto Domínguez Ortega, vocal, Sociedad Marroquinera UGT. Y Martín Blanco Peña, vocal, Sociedad de Trabajadores de la Tierra, UGT, fusilado. Se propone que el Ayuntamiento de Ubrique declare solemnemente el reconocimiento institucional a los representantes que ejercieron su función política como miembros de la Corporación Municipal Democrática y sufrieron represalia tras el golpe de Estado contra el régimen constitucional de la Segunda República. Se propone que este reconocimiento se traduzca en declaración oficial del Ayuntamiento de Ubrique de reconocimiento a los ediles de la Segunda República de esta corporación que sufrieron represalias tras el golpe militar contra el régimen constitucional. Reconocimiento de estos ediles ofrecido a sus familiares descendientes en un acto institucional. Colocación de una placa en un lugar destacado de las dependencias municipales con los nombres de los ediles represaliados y un texto de reconocimiento. Conmemorar anualmente el presente reconocimiento en la forma que se determine. Y finalmente, conferencia de don Antonio Morales Benítez, doctor en historia y descendiente del último alcalde republicano de Ubrique, Manuel Arenas Guerrero, el americano. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 14 votos a favor. Cambiamos de asunto. Este fin de semana se disputa en nuestra localidad la 21 edición de la subida Ubrique-Benaucaz, en la que se va a contar con la participación de 120 pilotos. Desde las 5:30 de la tarde quedará cortada al tráfico la avenida Jesulín de Ubrique y la avenida Sebastián Macías. También les recordamos que el tramo quedará cortado al tráfico mañana sábado desde la 1:15 y el domingo desde las 8:30 de la mañana. La delegada de Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán, ha destacado que 120 profesionales de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y Emergencias Sanitarias velarán por la seguridad de los participantes y asistentes. Hoy viernes pues estamos todos los cuerpos de seguridad están hoy en una actividad pletórica porque están, vamos, y muy intensa porque hoy es el día en el que ya habían llegado anteriormente en estos días, habían llegado algunos participantes, pero hoy es el día de mayor afluencia de llegada, no solamente de los participantes, sino de todos los acompañantes. Entonces, están involucrados al máximo en todo lo que son las funciones de adaptación y colocación de todos los vehículos para que todo se desarrolle correctamente, ¿no? Como tú comentabas, la calle de Pezón, la avenida de Estolín Dubrique, y continuación con la calle Sebastián Macías el Pato, pues va a ser la calle de más afluencia, ¿no?, para todos estos asistentes que están participantes que van a llegar a la carrera, ¿no?, a lo largo del día de hoy. Por tanto, esa calle aproximadamente a las 5:30 de la tarde, pues se va a cortar el tráfico para lo que es la circulación de vehículos, ¿no? Hasta las 5:30 está va a estar todavía abierto al tráfico, ¿no? Y en lo que se respecta la dirección Mirasierra hacia el cementerio, en esa dirección, pues ahí también se va a estar cortada y va a estar únicamente habilitada, como en las dos direcciones, por supuesto, para los residentes, ¿no?, de la zona. Está en una actividad, inmersos en la actividad de llegada de todos los participantes, su colocación y siempre lo más ordenada posible, ¿no?, para aprovechar todo el espacio, y en eso estamos, ¿no? E incluso se han tenido en cuenta, pues es el tráiler de Segur que llega esta tarde incluso, pues se ha tenido en cuenta a la hora del cierre de la carretera para que este vehículo pueda entrar y dejar sus mercancías y salir, ¿no? Por eso ha sido una decisión a la hora de poner la hora de cierre, ¿no? Y yo creo que a las 5:30, pues, de buena hora, es importante que todos los ciudadanos lo conozcan, ¿no?, para agilizar el tráfico y que todos estemos informados, ¿no? A la avenida de Solín Dubrique, toda la avenida va a estar cortada durante toda la realización de toda la actividad, ¿eh? Porque no solamente allí hay muchos vehículos y lo que es la circulación de vehículos, pues, va a estar muy limitada y, por tanto, se va a mantener el corte en toda la avenida. Realmente tuvimos tenido dos reuniones importantes en el tema de seguridad. Tuvimos una en la subdelegación del Gobierno, donde estaban todos los representantes de los cuerpos de seguridad, junto con Jaime, delegado del subdelegado del Gobierno, y eso fue una primera reunión. Y después, posteriormente, este miércoles pasado, pues tuvimos otra a nivel local, con todos los efectivos de la localidad, en la que ya, como tú muy bien comentas, pues se han empezado a atar todos los flecos que quedaban pendientes, y el trabajo realmente de campo importante, porque era adaptar, pues, todas nuestras instalaciones y todo nuestro personal en esta prueba, ¿no? Y de esa reunión, pues evidentemente, pues en la que se tomaron de diferentes decisiones, como ubicación de vehículos, siempre coordinados con lo que es la escudería, ¿no?, para que se desarrollara la prueba en las mejores condiciones, y evidentemente, pues en esa reunión, pues como siempre, como no podía ser de otra forma, pues en términos, por ejemplo, de policía local, pues se va a producir un refuerzo, evidentemente, para esta actividad. Los coches también en ubicación, los bomberos, en este caso van a reforzar su presencia durante la actividad, porque tenemos que tener en cuenta que va a estar cortada la carretera durante un tiempo determinado, y por tanto ellos pues vieron necesario, ¿no?, el colocar un coche tanto en la salida de los vehículos como en la meta, ¿no?, y así tener cubierta todo lo que es la población de Ubrique y el exterior. De todas formas, informar que la prueba automovilística, siempre que en cualquier momento que haya cualquier tipo de incidencia en la localidad y tenga que entrar o salir cualquier cuerpo de seguridad, vehículo de emergencia, pues la prueba se paraliza y no hay ningún problema. Yo creo que eso es importante que los ciudadanos lo tengan presente, ¿no? Guardia Civil, en total van a ser aproximadamente unos 60 efectivos los que van a participar en esta prueba, no solamente a nivel también de carretera, por supuesto, y resaltar también la presencia de la Protección Civil, ¿no?, que en este caso pues se va a contar con 65 personas, voluntarios, de miembros de Protección Civil, que van a estar ordenados y durante todo el trayecto, para que todos esos 25 puestos de control de radiocomunicación que tienen determinada la organización de la prueba, en este caso la escudería, para que la presencia en puestos de seguridad pues sea la mayor posible, ¿no? Y por supuesto, en términos de emergencia sanitaria, sí, sí, pues lo que es la organización, pues va a contar en este caso con dos UBIs móviles, ¿eh?, y dos ambulancias convencionales, además del coche de primera asistencia que siempre aparece en todas estas pruebas, ¿no? Este año, como novedad, pues ellos habían visto necesario que el personal fuera específico del 061 y así nos lo trasladaron y lo vimos muy acertado, ¿no? Y por tanto, esas dos UBIs móviles pues van a estar compuestas por personal especializado del 061, con personal técnico, médico y enfermería, ¿no? Esas dos UBIs móviles, ¿no? Y las dos convencionales pues con su técnico correspondiente, ¿no? Esto únicamente para cubrir la prueba automovilística, ¿no? Y tenemos que recordar que Ubrique, para todos los ciudadanos, ciudadanía, pues va a estar cubierta por los recursos que habitualmente se dispone, ¿no?, en el centro de salud, ¿no? En la actualidad de hoy viernes también destacamos que a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique la Asociación Tales hará entrega de los premios de la fase provincial de la 32 edición de la Olimpiada Matemática. Se entregarán los premios a los 20 primeros clasificados, así como el premio provincial Antonio Anillo a la resolución del problema más original y el premio al ganador de la prueba por equipos. También se conocerán los 5 representantes de Cádiz en la fase regional que se va a celebrar en Sevilla el próximo mes de mayo. Destacar que entre los 20 primeros clasificados se encuentran 2 alumnos ubriqueños, Juan Antonio Rodríguez Olmedo, del IES Las Cumbres, y Sergio Canto García, del IES Nuestra Señora de los Remedios. También hoy viernes a las 9 de la noche el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou acogerá la representación de la obra Todo el Mundo a cargo de la compañía Azufre Teatro. Las entradas a un precio de 5 euros se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo y a partir de las 8 de la tarde en la taquilla del Maestro Francisco Fatou. Y por último, la Peña Flamenca de Ubrique celebra esta noche, a partir de las 10:30, una nueva fase clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, con la participación al cante de Francisco Fernández y Francisco Blanco y al baile de José Carlos Lerenza y Laura Santamaría. Destacando estas citas para la jornada de hoy viernes, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.